dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 50 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semana, inicio de mes. Hoy estamos a primero de agosto. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan empezado el día con el pie derecho y el nuevo mes, pues igual, ¿verdad? Para iniciar el día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 80 grados Fahrenheit. Un cielo muy nublado. Se espera un cielo parcialmente despejado. La temperatura máxima para el día de hoy serán de 94, las mínimas de 72. Hay una probabilidad de un 39% a que caigan lloviznas. Y sería a partir de las 3 a las 5 de la tarde. Para el día de mañana martes hay probabilidad de que caigan chubascos, con temperatura máxima de 91 grados, mínimas de 74, con una probabilidad de un 43% de que caigan estos chubascos, que serán de las 5 a las 7 de la mañana, y se parará y regresará a partir de las 2 a las 3 de la tarde, el día de mañana, ¿ok? Para el día miércoles espera temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves máximas de 99, mínimas de 76, con cielos soleados, con una probabilidad de un 24% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes 5 de agosto hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas, con temperatura máxima de 91, mínimas de 73, y las tormentas eléctricas caerían a partir de las 4 a las 8 de la noche aproximadamente. Con esto nos vamos a ir a una pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Thank you. haciendo para todos los bailadores con esta rola que dice: ¡Un, dos, tres, cuatro! Thank you.

despacito.

10 de la mañana con 2 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y nos vamos a ir con la primera nota que, pues, está muy fuera de lo común. Se trata de un video que filmó una persona, en el que, pues, se encuentra dos extraños ovnis flotando sobre su casa en Reino Unido. Un médico cree haber capturado un ovni con su cámara después de ver dos misteriosas bolas de luz flotando en el cielo sobre su casa. El doctor Mohamed Salama, de 34 años de edad, no podía creer lo que le venía cuando notó el par de extraños círculos brillantes sobre Harborne, Birmingham, en el Reino Unido, la noche del 24 de julio. Increíbles imágenes fueron captadas con su teléfono móvil. Muestran los orbes moviéndose antes de que uno de ellos gire rápidamente y parezca disiparse a gran velocidad. Salama, quien dice que no creía en los ovnis hasta el avistamiento, pues ahora cree que pudo haber capturado a un visitante extraterrestre del espacio exterior. El padre, casado de dos hijos, dice que las luces no podían haber sido un avión, una estrella, un dron o un láser debido al ritmo al que se movían y la forma en que cambiaban de dirección. Salama filmó las imágenes de 38 segundos con su Samsung alrededor de las 10:30 de la noche aproximadamente, desde afuera de su casa en un suburbio de la ciudad, mientras sacaba sus botes de basura que estaban listos para la recolección. Él dijo a Singer News lo siguiente: estaba sacando los contenedores como normalmente lo hago por la mañana siguiente cuando algo me llamó la atención en el cielo nocturno. Hago fotografía, así que a menudo miro hacia arriba para ver si hay algo interesante allí, pero normalmente solo busco la luna o las estrellas. Así que me sorprendió ver estas dos bolas de luz volando muy rápido en diferentes direcciones. Nunca he visto algo así antes. No creo que fuera un avión, un dron, un láser o una estrella por lo rápido que se movía y la forma en que maniobra en diferentes direcciones, fue lo que aseguró. Estaba muy por encima de las nubes y parecía dispararse hacia el horizonte en cuestión de segundos. Fue bastante increíble realmente. El brillo de ellos también fue bastante notable y eso fue algo más que me hizo pensar que esto podría ser un ovni. Según un comunicado emitido por la NASA a principios del mes de junio de este año, la agencia espacial ha decidido encargar un estudio independiente con la intención de ampliar su investigación sobre fenómenos aéreos no identificados, ya que los ovnis pues han sido rebautizados recientemente. Y bueno, ahorita estoy viendo las imágenes y parecen como si fueran unas, unas bolas de luz con un halo, pero sí se están moviendo y están entre las, como que entre unas nubes y salen y se mueven muy muy muy rápido. Quién sabe, ¿no? Quién sabe si serían ovnis o serían algunos aviones, pero sí, o sea, no trae la trayectoria de un avión, pues un avión sigue una línea, ¿no? Y aquí como que se mueve de un lado hacia abajo, hacia arriba. Pero bueno, ahí está. Para los que les encantan todos estos temas de los ovnis, pues ahí los invito a que vean estos dos extraños ovnis flotando sobre la casa de un doctor en Reino Unido. ¿Okay? Y bueno, se acabó la incertidumbre para todos los que estaban preocupados o que estábamos preocupados sobre el cohete chino que venía sin control hacia la Tierra. Bueno, pues ya se estrella en el Índico. Después de una larga espera, el potente cohete Long March 5B que lanzó China el pasado domingo ha reingresado la atmósfera durante este fin de semana para desintegrarse cerca de la costa de Borneo. Afortunadamente no hubo que lamentar al final daños personales ni materiales como se temía que pudiera suceder. La semana pasada saltó la noticia de que el cohete Long March 5B que China iba a utilizar para poner en órbita el módulo Wentian de su nueva estación espacial Tiangong caería sin control sobre la Tierra. Algo similar ya ocurrió la primavera pasada cuando el mismo modelo de cohete se precipitó sobre el Océano Índico cerca de las Malvinas. Se nos está yendo ahí el pedacito de mi vida, la canción. Ahorita la ponemos. Este otro modelo de cohete se precipitó sobre el Océano Índico cerca de las Maldivas, perdón. Y aún peor fue en el 2020 cuando varios fragmentos cayeron sobre una área habitada en la costa oeste de África. En esa ocasión, el cohete finalmente se desintegró durante la madrugada del día domingo frente a la costa norte de Borneo. Muchos usuarios que se encontraban en la ciudad malasia de Kuching pudieron grabar cómo los restos de la nave dejaban una espectacular estela luminosa a su paso. ¡Wow! Es impresionante. Estoy viendo el video. Parece como si fuera pues de película. Como, ¿han visto la Impacto Profundo? Si la han visto, si no la han visto, les invito a que la vean. Hasta en YouTube yo creo que ha de estar, y es bien viejita. Pero pues así se ven estas imágenes. Impresionante. Qué bueno que pues cayó en un lugar en el que no es peligroso. Fueron varios usuarios que pues publicaron los videos y pues ambos se ven así iguales, obviamente, ¿no? El administrador de la NASA, Bill Nelson, no tardó en criticar a China por sus actuaciones. La República Popular China no compartió información sobre la trayectoria específica que seguiría a su cohete Long March 5B al caer sobre la Tierra, afirma en su cuenta de Twitter. Todas las naciones que realicen actividades en el espacio deben seguir las prácticas establecidas y poner de su parte para compartir este tipo de información con anticipación, de forma que se puedan hacer predicciones fiables del potencial impacto de los escombros, sobre todo si se trata de vehículos pesados como el Grand March 5B, que conllevan pues un riesgo significativo. Está previsto que China lance los dos módulos siguientes de su estación espacial, Mengtian y Zhongtian, a finales de este año y mediados del siguiente. Si nada cambia, es posible que la historia se repita, aunque estaría bien que China cambie su forma de proceder antes de que haya que terminar lamentando una tragedia, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahora sí los voy a dejar con un pedacito de mi vida con la Sonora Santanera con Matiz. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, está escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, en el segmento del día de hoy te voy a hablar sobre el vino tinto. ¿A quién de ustedes les gusta el vino tinto? ¿A ti te gusta, Toxi? ¿No? A mi perrita con su hueso así como pensando, ¿están hablando comida? A ella le encanta la comida, pero el vino tinto, tú no tomas vino, Foxy, ni yo. Pero bueno, el vino tinto es una bebida que está repleta de antioxidantes naturales. En el mundo de las bebidas alcohólicas, el vino tinto se destaca de otras opciones por su rico contenido de antioxidantes y polifenoles, como el resveratrol, que junto a su bajo aporte calórico lo convierten en una opción pues llena de propiedades. Y bueno, tiene algunos beneficios para la gente que pues lo bebe pues de manera moderada. Y una de ellas es que te cuida los dientes. Diferentes investigaciones destacan que los polifenoles, antioxidantes naturales que se encuentran en el vino tinto, pueden desacelerar el crecimiento de la flora bacteriana que se aloja en los dientes y en las encías, y por ende contribuyen a cuidar la salud dental. También te ayuda a proteger la memoria. El resveratrol, que es un polifenol presente en el vino tinto, te ayuda a mejorar la memoria de pues, cualquier persona, según muestran algunos estudios. Los investigadores encontraron que los adultos que tomaron suplementos con este compuesto mostraron un aumento de conexiones cerebrales en el área que involucra a la memoria, y también fueron capaces de recordar más palabras y mejoraron su estado anímico. También es anticancerígeno, nuevamente por el resveratrol, que se halla en el vino tinto, pues es responsable de beneficios para el organismo. Recientes investigaciones encontraron con una importante acción antioxidante que es capaz de combatir el cáncer a partir de obstaculizar la proliferación de células tumorales. te ayuda a proteger la vista. Los antioxidantes que se encuentran en el vino tinto y las uvas pueden inhibir el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos asociados con enfermedades oculares como la degeneración macular, que está asociada con la edad, o la retinopatía diabética. Se cree que la incorporación del vino tinto en dietas equilibradas y saludables como la mediterránea o el DASH permiten mantener bajo control los niveles de presión arterial. Además, existen investigaciones que encontraron que un componente de esta bebida, el provinol, puede aliviar la hipertensión deficiente en óxido nítrico. O sea que también te ayuda a combatir la hipertensión. Te ayuda a proteger el corazoncito. Existen estudios que hallaron que los adultos que beben pequeñas o moderadas cantidades de algunas bebidas alcohólicas como el vino blanco, el tinto y la cerveza tienen menos probabilidad de padecer cardiopatías que aquellos que no beben en absoluto o que por el contrario son bebedores empedernidos, ¿no? Te ayuda a bajar el colesterol, ya que el vino tinto puede inhibir la síntesis de la endotelina 1, que es una proteína que es la responsable de la acumulación de las grasas, de colesterol y de otras sustancias a lo largo de las paredes arteriales. Esta situación conduce a la aterosclerosis y a un mayor riesgo de sufrir trastornos cardiovasculares. También se vincula al vino tinto con propiedades antiinflamatorias. También sirve de anticoagulante. Se cree que el vino tinto tiene propiedades anticoagulantes que son ideales para prevenir un ataque cardíaco. Y esto se debe a que posee fenoles que evitan la agregación plaquetaria, reduciendo el riesgo de trombosis, o sea, la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo. Ayuda contra las quemaduras solares. Muchos flavonoides de las uvas y del vino tinto protegen la piel de los daños que le ocasiona la exposición excesiva a la radiación ultravioleta. Sin embargo, los especialistas necesitan realizar más estudios para corroborar el mecanismo detrás de esta asociación. Tiene otras bondades. Si bien pues la evidencia científica es insuficiente, se vinculó el consumo de vino tinto con la prevención o reducción del daño provocado por el estrés oxidativo al inicio de la diabetes, protección de la salud ósea, disminución del riesgo de cálculos renales, el alivio de las reacciones alérgicas o el aumento de la resistencia a los alérgenos y acción diurética. Así que tiene varias bondades, tiene varios beneficios. Lo único que les recomiendo, que beber poco pues no es nocivo para la salud, pero en el caso pues que a ti te gusta tomar más de una copa diaria, entonces ahí pues sus bondades se van a disminuir y entonces va a afectar en lugar de beneficiar. Beberlo en exceso puede causar graves daños al organismo, así que no digas, una copita y tal vez es como una copa enorme, gigante, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional sobre el Alcohol, sobre el abuso del alcohol y el alcoholismo, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.

another hot joint. Another hot joint. Check the joint with my uptown. Shall we tell him? Girl, you better get on out there and stop being so picky. Le digo hola y ya me dice goodbye.